Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Todo se mueve de forma espiral. Todo se mueve de forma que los días, las palabras, las respiraciones de las plantas, las nubes de polvo que disuelve el viento cálido de esta ciudad que finge. Nada te salva del movimiento espiral. De alguna manera u otra te involucras en esa supremacía, en ese necio transcurrir día tras día, momento a momento. Cada cosa que haces te involucra en ese movimiento espiral, vivo, aplastante. Una luz, un sonido, te escondes en el espejo, una madriguera de relámpagos, las curvas y las vueltas, silencios y colores luminosos, demasiada verdad, demasiada realidad. ¿Qué encontrás en la televisión? El sonido gaseoso de un saxofón también es espiral, una luz neón, humo de tabaco, el nombre de esa mujer. Son una espiral que concilia, acuden en tu ayuda, mesías espiral, bellos púbicos, gardenia y pachuli. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Sonidos Halógenos. Esta tarde nos dejaremos envolver por música refrescante, animosa, una brisa de sonidos para alivianar estas horas que pasan lentas, pero que nadie detiene. Esta tarde escucharemos rock, un buen rock que nos llega de diferentes latitudes de nuestro continente. Desde el norte, desde las tierras de la gran Tenochtitlán, del sur, directo desde el país y la tierra de Allende y Neruda, y por supuesto, desde el mismo centro neurálgico de América, desde aquí, desde la ciudad de Guatemala. Yo soy Juan Calles y hoy les presento estos sonidos halógenos que nos harán pasar una tarde llena de guitarras distorsionadas, letras y voces de un rock que busca taladrar tu imaginario y quizás cambiar el rumbo y quizás hacerte conocer una nueva forma de nombrar la alegría. Iniciamos hoy con una muy buena banda de rock mexicano, Motor. Ellos nos proponen un rock duro y a la cabeza. La apuesta de esta banda es no dejarte indemne. Con su estilo desinhibido y sus letras calculadas y exactas, logran de buena manera sacudirte e invitarte a saltar y gritar. La primera rola que vamos a escuchar de Motor nos dice que no nos quedan más pretextos para quedarnos quietos, pues nos han quitado tanto que hasta nos han quitado el miedo. Si no te emocionas con esta rola, tenés horchata en las venas. Nos han quitado el miedo. Through Motor es un buen ejemplo para decir que el rock no debe responder a las modas y a lo que dicta el mainstream. El rock debe proponer el poder de su música, pero también debe hacerte reflexionar y ver tu realidad y participar de su transformación o su desarrollo. Esta banda mexicana se ha presentado en Colombia, en Estados Unidos, Costa Rica, recientemente en Guatemala y en casi toda la República Mexicana. Son muchos los festivales en los que han participado, festivales de rock, festivales de diferentes lugares y diferentes estilos de música, y ellos pues llevan su buen rock. Además fueron convocados para ser teloneros del concierto de Slash en México. Escucharemos de ellos No Hay Vuelta Atrás, una rola poderosa y energizante. Súbele volumen, acomoda los audífonos, ponele coco a la letra de esta rola que nos invita a romper las reglas, a tomar el control de quien sos. Escuchemos de Motor, No Hay Vuelta Atrás. Motörhead se formó en el 2011 y lanzó su primer disco en octubre del 2012. Ya para el 2015 presentaron su segundo disco, Motor 2, del que acabamos de escuchar estas dos rolas. Para despedirnos de ellos, lamentablemente tenemos que despedirnos. Todo el mundo está comentando ahí en las redes sociales que está muy buena la banda, les han gustado las rolas. Pero hay más propuestas que escuchar, así que por hoy vamos a dejar a Motor ahí descansar un poco. Vamos a escuchar Vivir Otra Vez, de su primer disco. Motor está conformada por Manix en la guitarra y en la voz, el Patas en la otra guitarra, Chris en la bataca y Oz en el bajo. Debo agradecer a Jimena Colunga Gascón, es la manager de la banda, que me hizo conocer su propuesta y me mandó mucha información muy buena de su banda, y ojalá les siga yendo muy bien y pronto regresen a Guatemala. Vamos a escuchar entonces Vivir Otra Vez para despedir a Motor desde México. Nos trasladamos ahora en un viaje imaginario hacia el sur del sur. Nos vamos hasta Chile, en el municipio de Concepción. Allí nació una banda de gran importancia en el Cono Sur. Los Bunkers han sido nombrados la mejor banda de rock de la década de 2000, la primera década de los 2000. allá en su país natal. Y hoy, de su quinto álbum, vamos a escuchar música libre. Ahí hay rolas de muy conocidas, pero con la interpretación de los Bunkers. Ahí está, es un homenaje que ellos hicieron a Silvia Rodríguez. Todo el disco está integrado por canciones de Silvio Rodríguez, que ellos las interpretan muy al estilo Bunkers. Y para iniciar este viaje a Santiago de Chile, vamos a escuchar precisamente Santiago de Chile, de Silvio Rodríguez. Acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Muchas gracias por continuar en sintonía de Sonidos Halógenos. Como todos los miércoles, estamos aquí a partir de las 15 horas. Y recuerden, pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática. El Twitter es @urbanaradiogt. Y por supuesto, la página web, laurbanaradio.com. Allí pueden hablar, escribir, saludar y bajar también los programas antiguos de este, de Sonidos Halógenos, y de todos los que ustedes prefieran allí, de toda la parrilla de programación de La Urbana Radio. Allí pueden descargar esos programas y saludarnos también, interactuar con nosotros. Y muchas gracias a Quique, a de intro ácido que pronto vamos a tener aquí su música. Él con su buen oído identificó a el cantante. La voz de motor es ex Guillotina y está sugiriendo que pongamos música de Guillotina también en estos sonidos halógenos. Vamos a tomar muy en cuenta tu sugerencia, Quique, y pronto vamos a estar escuchando aquí a Guillotina. Siempre con un buen rock y las buenas propuestas que ustedes nos hacen llegar por medio de nuestros contactos ahí en las redes. Y bueno, vamos a continuar con esta visita imaginaria a Chile. Y ya que tenemos entre las manos la posibilidad de reinventar nuestro pasado para tener un futuro diferente al que nos han dicho que será. Y no hay mejor forma de hacerlo que escuchando música, metiéndonos de cabeza en estos sonidos halógenos que nos acompañan y nos empujan a soñar posibilidades y a exigir lo imposible. Hoy estamos escuchando versiones de las conocidas rolas de Silvio en manos y guitarras de los Bunkers, que desde Chile nos traen estas versiones muy rockeras de las famosísimas rolas del cubano. Escuchemos La Era Está Pariendo un Corazón en versión de los Bunkers. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar. Desesperado. La siguiente es una rola significativa para muchos de nosotros. En lo personal me recuerda a tiempos viejos en la Asociación de Estudiantes Universitarios. Me recuerda a amigos, compañeros, momentos, decisiones y por supuesto la necesidad de aferrarse a la ternura, como diría Chamalé. Vaya esta versión de Los Bunkers para mi buen amigo Vinicio Morales, que por los días y días y días y borracheras que cantamos esta rola a voz en cuello. Entonces, para vos, compadre, estamos en comunicación, pronto nos vamos a ver por ahí. Vamos a escuchar El Necio. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Que agradecer la sintonía de todos ustedes que están por allí escuchando esta sesión de sonidos halógenos de esta tarde calurosa aquí en la ciudad de Guatemala. Saludos muy especiales a todos ustedes que están escuchándonos conectados en la web, en especial a nuestros amigos que se están reportando desde México. Isela, un fuerte abrazo, qué gusto que estés allí escuchando. A Marlene y Ruano, me alegra mucho que los músicos guatemaltecos nos escuchen y estén ahí escuchando estas propuestas de sonidos halógenos. Marlene y Ruano es una excelente baterista, participa con su talento en muchas bandas. Vamos a tener música de las bandas donde ya está, de Ópera Macabra, vamos a tener aquí de repente un par de rolitas. Y bueno, de otras bandas que las que ella participa. Gracias a todos ustedes por escucharnos. De veras, me alegra mucho que los músicos estén allí atentos a esta programación. También a Quique, que ya hablamos de él. Él es el alma, el cerebro de Introácido. Vamos a tener música de Introácido también aquí. Eso es poesía. Vamos a tener buena música en siguientes programas, así que no se pierdan de estos programas que tenemos preparados para ustedes. Así como ellos, está Julio Márquez, Herbert Reyes, está también mucha gente que ahorita se me pierde aquí en los mensajes que nos han llegado, pero sé que sabrán perdonar ese olvido, y un saludo a todos ustedes. Vamos a continuar ahora con nuestra programación. Y bueno, sí, las canciones que nos pidieron de los Bunkers, vamos a hacer otro programa con más música de ellos, porque esta vez solo de este álbum, música libre, trajimos rolitas, pero ya debido al éxito que ha tenido y la aceptación, a mucha gente le gustan los Bunkers, así que en otro programa vamos a poner más rolitas de ellos. Por ahora, nos vamos o nos quedamos aquí en este lado de América, en este centro de América, y vamos a escuchar música guatemalteca, un rock nuevito. Todavía huele a nuevo este disco, hace apenas unos días lo presentaron. Se trata de Humus Fuga. Vamos a conocer la propuesta de ellos, un rock muy poderoso, un rock que ya ustedes van a escuchar y conocer, ya que por las calles de la ciudad de Guatemala se ve caminar un espectro, nuevo y feliz. Se cuela por las vitrinas, por los balcones de las viejas casas coloniales, en las bancas de los parques, en las salas de ensayo, en los bares, en los teatros. En las calles de la ciudad de Guatemala se pasea el espectro del recambio generacional. Esa nueva generación está proponiendo música, teatro, literatura, que con seguridad cambiará lo que conocemos hasta hoy como el arte guatemalteco. Como parte de esa nueva generación está Humus Fuga, que sin preámbulo, sin más preámbulos, vamos a escuchar Fosfenos de Humus Fuga. César Roulette en las guitarras, piano y efectos, Johan Regalado en el bajo, Darwin Cabrera en la batería. Perdón, aquí ya perdí la línea donde estaba leyendo. Demonios. Ellos se han craneado Humus Fuga y se han craneado este disco que hoy escuchamos, La Niaquea. En algunos momentos del disco parece un acid jazz muy, muy bien logrado, y así te lo tripeas. Así como tal, hoy es este disco de rock, pero parece en algunos momentos acid jazz. También algo de rock progresivo. Hay muchos cambios ahí en su música que le dan mucha riqueza a esta propuesta musical de Humus Fuga. Una banda que, como les comentaba, muy, muy nueva, pero que está teniendo muchas presentaciones y mucho éxito entre la gente que llega a escucharlos o ha tenido la oportunidad de tener el disco en sus manos. Esta placa, esta misma placa, es el primero disco de Humus Fuga, La Niquea. De esa misma vamos a escuchar Neblina, una rola que me parece tal vez la más conceptual y progresiva de todo el disco. Diría que es una buena rola para manejar en carretera, moviendo la cabeza, observando el paisaje verde del altiplano, para que en una curva te encontres de frente con un banco de neblina fría. Quizá camino a Xela, o quizá camino a los bosques nubosos de Cobán. Escuchemos de Humus Fuga, Neblina. La Niquea es el nombre de este álbum que estamos conociendo hoy, de Humus Fuga. La Niquea es, según palabras de Darwin Cabrera, el baterista de la banda. Tuve la oportunidad de conversar con él esta mañana. Muchas gracias a su amabilidad y por estar ahí respondiendo las preguntas que le estaba haciendo. Muchas gracias. Él nos cuenta que La Niquea, eso significa muchas galaxias, significa algo del espacio, donde hay galaxias que se pertenecen entre ellas. Y eso es lo que el concepto que ellos quieren transmitir en este disco. Cada canción es una galaxia y todas ellas se contienen de la misma manera. Eso es La Niquea y esa es la propuesta de Humus Fuga. Cada canción es parte esencial de los tres integrantes de la banda. El mismo Darwin Cabrera recuerda ver llegar al guitarrista Roulette, a César Roulette, con su guitarra al hombro diciendo que lleva un nuevo riff. Se los interpreta y en conjunto se encargan de distorsionar la idea de Roulette y que así crean una nueva composición que en esencia es parte de los tres. Entonces vamos a escuchar a Funky Rocks, una poderosa rola donde se luce el guitarrista. Póngale mucho coco a los solos y a los riffs de esta excelente rolita de rock, Humus Fuga. Bueno, y acabamos de escuchar un fragmento de Funky's Rock, porque la canción dura 8 minutos, pero aquí le dimos 4 y medio más o menos. Lamentablemente no nos queda más tiempo, pero si escuchan o si ven que el disco está por allá a la venta, cómprenlo. Es de veras muy buena opción para escuchar, para tener y para apreciar de este buen rock que se está disparando Humus Fuga. También se están presentando en muchos lugares, he visto flyers, carteles en todas partes de sus conciertos, han tenido muchas presentaciones, esperemos que sigan, que hayan más y que ojalá podamos ir a escucharlos en vivo, seguramente vale la pena el show ir a escuchar este grupo, esta banda guatemalteca en vivo. Así que búsquenlos, también búsquenlos en Facebook y comenten ahí que les gustaron sus rolas. Y bueno, para despedirnos ya de Humus Fuga, vamos a escuchar Manipulador de Fuego. Hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Por una hora hemos sido habitantes del sonido.